La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzando una nueva emisión de Oral y Público. Es esta la 641 de este programa que data sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Estamos durante todo este mes de enero abocados a recuperar por primera vez los testimonios que se dieron en el juicio Puente 12-3, que cuando sea superada la feria judicial en febrero retornará, pero ya en la instancia de alegatos. Y hoy tenemos preparados tres testimonios realmente muy importantes en el contexto general. Sobre todo el primero ayuda mucho a comprender el contexto general, porque se ha mencionado durante los testimonios que venimos escuchando, sobre los que escucharemos también en la semana próxima, en el último programa especial, se ha mencionado a El Oso Ranier, un integrante de las filas militantes del PRTR, pero que en realidad trabajaba llevando información al batallón de inteligencia 601. Provocó muchísimo daño, ¿no? Toda una serie de caídas que terminaron con la logística, con la prensa y propaganda del PRTR casi por completo. Y también con el anuncio a las fuerzas de seguridad de lo que fue finalmente el intento fallido de toma del cuartel de Monte Chingolo en las cercanías de la Navidad de 1975. Todo eso fue consecuencia de la información que Ranier llevó hacia el 601, reportando a Carlos Antonio Españadero, que fue condenado a prisión perpetua en el juicio Puente 12-2. Pero lo que no se conocía hasta este juicio, al menos nosotros desconocíamos por completo este dato, es que Montoneros llegó a la información de que el PRTR estaba infiltrado e intentó avisarle a través de uno de sus militantes, que es Carlos Ramos, a quien vamos a escuchar ahora dando testimonio en este juicio de Puente 12-3 y contando cómo se encontró con un militante del PRTR para darle la información que Montoneros tenía sobre la infiltración. El problema fue que quien fue designado para ir a esa cita por parte del PRTR fue justamente El Oso Ranier, y por lo tanto la información nunca llegó a donde debía llegar. Escuchamos el testimonio de Carlos Ramos contando, entre otras, estas cosas. Muy bien, señor Ramos, usted ha sido informado acerca de las personas que están acusadas en esta causa. ¿Usted las ha visto con anterioridad? ¿Las ha conocido con anterioridad? No conozco ninguna de esas personas. Muy bien. ¿Usted tiene algún interés en especial en cómo se resuelva esta causa, a favor o en contra de estas personas, o su propósito es que se haga justicia? No, mi propósito es que se haga justicia. No. Muy bien, señor. Mire, ¿está presente el doctor Yonto? Sí, acá estoy. Ah, muy bien. Bueno, buenas tardes, doctor Yonto. Bueno, usted comenzará a hacerle preguntas, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Sí, gracias. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir a dar tu testimonio. ¿Qué tal? Te veo bien, escucho bien. Bien, tenemos entendido que conociste circunstancias relacionadas con la infiltración en el PRT de gente de inteligencia en 1975. Si es así, queremos pedirte que les cuentes a las y los integrantes del tribunal y a quienes están en esta audiencia qué es lo que supiste, cómo lo supiste y cómo sucedieron los hechos con la mayor precisión posible. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de tener la mayor precisión posible porque es algo que pasó hace muchos años. Yo en realidad no pertenecí al PRT ERP, sino que yo pertenecía a la organización Montoneros y aproximadamente a mediados del 1975, de diciembre de 1975, fechas entre el 14, 15, 16 de diciembre del 75 más o menos, me dieron la misión de entregar un comunicado urgente al Ejército Revolucionario del Pueblo, por haber detectado la organización Montonero, un mensaje que salía emitido el Batallón 601 y que aproximadamente decía así: inminente ataque del ERP al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo, se pone en alerta máximo al Ejército, Marina, Aeronáutica, Gendarmería, Policía Provincial, Policía Federal, es decir, todas las fuerzas de seguridad, a los efectos de repeler el ataque y que se iba a mantener informado a todas las unidades con más precisiones. Bueno, ese mensaje, es decir, a mí me entregan, me hacen ir a una cita en la zona de Avellaneda, no recuerdo la calle. Es decir, yo en esa cita tenía, como eran todas las citas que se hacían en ese momento, eran no en una esquina, no en un lugar fijo, sino que era caminando, normalmente dos cuadras, yo debía caminar en un sentido, y que iba a haber un personaje importante del PRT, identificado con el nombre de guerra Oso, que iba a asistir con un diario La Prensa debajo del brazo y una birome azul en la mano. De esa forma, a su vez yo concurría a la cita con un nombre de guerra que era Antonio y llevaría el diario La Nación, dentro del cual iba a ir el mensaje. El mensaje que les acabo de decir, más o menos aproximadamente decía eso. Yo iba con ese diario y una birome azul. Yo caminaba por la calle en un sentido y él caminaba en el sentido contrario. La tolerancia en ese momento, es decir, normalmente era de 10 minutos, pero cuando era con otra organización, esto se bajaba 5 o 6 minutos por cuestiones de seguridad de ambas organizaciones. Y la consigna era que yo al ver esta persona con el diario abajo el brazo y una birome en su mano azul, es decir, yo primero tenía que decirle: hola Oso, ¿cómo estás? Y y él, como tipo santo y seña que se llamaba en ese momento y se llama, creo, se sigue llamando, él debería decirme: hola Antonio, ¿cómo andás? Entonces, bueno, ahí nos dábamos la mano, yo le pasaba el diario que llevaba abajo el diario, bajo el brazo, él me pasaba el suyo, nos dábamos la mano de vuelta, él seguía en la dirección que venía y yo seguía en la dirección, y ahí se terminaba, ahí se terminó la cita. Transcurrido unos días, 23 de diciembre, creo, a la noche, es decir, yo en realidad me entero el 24 de la mañana por los medios, me entero de que el ERP había hecho este ataque y que había sufrido numerosas bajas, qué sé yo. Es decir, como que no, yo no entendía, entonces a quienes me habían dado la, digamos, la misión esa, es decir, les requerí que había pasado, que habían hecho digo, ¿cómo van a hacer esto tan loco? Es decir, lo hicieron con el aviso. Entonces me pregunta, pero vos le entregaste el mensaje al oso. Llame obvio, se lo entregué al oso. Si vos tenés una copia, sí, tengo una copia del mensaje, qué sé yo. Entonces, listo, eso fue más o menos el 26, 27, fue antes de fin de año. Que yo hice ese reclamo, es decir, ¿qué reclamo? Digamos, preguntando qué pasó, qué cuál es la explicación de esto, tan loco esto. Que y los primeros días de enero, primera semana de enero, me informan de que, bueno, que efectivamente el mensaje este no había sido entregado por el oso a la conducción del ERP, y que lo habían detenido por traidor. Es decir, que por infiltrado, que era un infiltrado y que era un traidor. Luego de pasado fines de enero, principios de febrero, calculo que me vuelven a informar de que, bueno, que el oso había sido sometido a un juicio revolucionario y había sido ejecutado. Esto, digamos, es decir, y ahí terminó la historia. Digamos, ahí terminó lo que yo supe, y bueno, eso implicó otras cuestiones que son particulares de la organización, por el tema de una infiltración en un nivel importante, porque a mí me dijeron, digamos, las reuniones entre, las citas entre organizaciones eran con gente de un nivel para arriba de la organización, y bueno, este oso era de un nivel, me dicen, era un nivel importante, un nivel alto. Bueno, esos son los acontecimientos. Yo a él lo recuerdo como un hombre, digamos, más corpulento que yo, es decir, sería, no sé si de mi edad, unos años, un par de años más, un par de años menos, no, eso no sé, pero una persona corpulenta, de pelo crespo, morocho, y unos bigotes que me llamó la atención, porque yo ahora uso bigote y usaba bigote, pero llegó un momento que los bigotes nos sacamos porque es una forma de que tenían la fuerza de la represión de identificar, era, bueno, el pelo largo, la forma de vestir, y el uso de bigote o de barba. Así que nosotros en general, a los que nos gustaba usar bigote, nos sacamos el bigote. A mí me llamó la atención eso. Recuerdo porque me llamó la atención de que él tuviera totalmente la pinta de un, digamos, de lo que en ese momento se consideraba, ¿no?, un subversivo. Entonces me llamó la atención, pero nada más que eso. Es decir, yo recuerdo esa fisionomía de esta persona, que era el oso para mí. No, yo para él era Antonio. El segundo testimonio que vamos a escuchar en la jornada de hoy es el de Yolanda Ripoll, una sobreviviente de aquellos años, compañera de militancia de Diana Triay. Escuchamos programas atrás, en el anterior, más precisamente a Carolina Llorens, la hija de Diana Triay. Yolanda se refirió además a la desaparición de su esposo Carlos Enrique de la Fuente y al rescate increíble de su hijo menor, que apenas tenía 2 años. Nos metemos entonces en este segundo testimonio de hoy en los especiales de Oral y Público de enero con Puente 12-3. Yeah. señora Yolanda Ripoll. Usted ha sido informada por los funcionarios de la Secretaría acerca de las personas que están acusadas en esta causa penal. Sí, así es. Muy bien. Debo preguntarle si usted a esas personas las conocía con anterioridad. No, a ninguna. Bueno, también debo preguntarle si usted tiene algún interés especial en cómo se resuelva esta causa respecto de estas personas, si quiere que se resuelvan a favor la causa o en contra de ellas, o su propósito es que se haga justicia. Ese es el propósito, que se haga justicia. Muy bien. A ver, ¿usted conocía a la señora Diana Triay? Sí, la conocí en un traslado a la cárcel de Rawson. Viajamos juntas en el avión y... ¿Usted bueno, estaba privada de libertad? Sí, ajá. Ella también. ¿Y ella también? Sí. ¿En qué año? Y esto era en el año 71. Ajá. Capaz que el viaje creo que fue en enero del 72. ¿Ustedes estaban a disposición de algún juez? Estábamos en La Plata, sí, en la cárcel de Olmos. Uh-huh. Y nos trasladaron a toda la causa al sur. Y a mí no me llevaron, quedé sola, digamos. Y luego que vino el abogado a los 15 días, me trasladaron también al sur. Y ahí la conocí a ella, uh-huh, que viajaba que fuimos en el mismo avión. ¿Y al señor Sebastián María Llorens? No, no lo conocí. Ah, no lo conoció. ¿Y usted supo que la señora Diana Miriam Triay fue, desaparecida? Sí. Yo creo que, no tengo certeza de algunas cosas. Por ejemplo, sé que escuché en la radio que habían detenido a una pareja. Yo sabía que ellos, lo único que yo sabía era que se iban a encontrar después de 7 meses. Y perdón, ¿quiénes serían ellos? Diana y su compañero. ¿Y quién sería su compañero? Sebastián Llorens. Ok. Y entonces, cuando escuché esa noticia me quedé muy preocupada. Y a los pocos días salió en los diarios la foto de los chicos. Y ahí me di cuenta que sí, que eran ellos. Pero inmediatamente que yo tuve esa sospecha, me comuniqué a Córdoba. Había 5 ahí con teléfono. Llamé a los 5. Lamentablemente los 4 primeros no la conocían a Diana. Y la última sí era una hermana. Entonces les pedí que urgente vinieran a buscar a los chicos. Porque ya se sabía de chicos que no se tenían noticias, ¿no? Y bueno, y eso de alguna manera posibilité ese encuentro con los abuelos y la tía. ¿Y supo algo más del destino de la señora Diana? Sí, porque sí, sabía que estaban desaparecidos los dos. Y hará 4 o 5 años se hizo, se encontraron los restos, los esqueletos de ellos dos en una villa que se instaló ahí, una villa de emergencia que se instaló y que después constituyó todo un barrio. Y bueno, y yo vine a ese acto también. O sea que por eso ese es mi conocimiento, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. Doctor Santo, ¿quiere continuar la línea, por favor? Sí, gracias. Yolanda, aquí atrás, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir a dar tu testimonio. Vuelvo al momento que contaste para ubicarnos. Vos dijiste que Diana y su compañero habían decidido encontrarse después de 7 meses, creo que dijiste. Si nos podés contar previamente, o sea, ¿qué es lo que supiste vos? ¿Dónde estaba uno? ¿Dónde estaba el otro? Si tenías conocimiento del domicilio, que nos ubiques la época también. Sabía que no estaban militando en Córdoba, que los habían pasado a otra regional. Esa regional, tengo entendido que fue Mendoza, donde ahí estuvieron cumpliendo distintas funciones. Y luego me encontré con Diana, que estaba en Buenos Aires. Serían los primeros días del mes de diciembre del 75. Y ella fue la que me dijo que se iban a encontrar. Parecía una novia expectante, porque, bueno, la distancia lo extrañaba. En fin, ¿no? Esa forma de relacionarnos que teníamos cuando hablábamos de nuestros compañeros, ¿no? En el caso de ella, del suyo. Y bueno, eso es lo que sabía. Después, con respecto a la vivienda, sé que estaban en Barrio Norte, me parece que era Callao o al mil y pico, ¿no? No tengo mucha certeza, porque esos datos yo los vi en el diario, ¿no? No es que no tuve otra forma de contacto, ¿no? Ahí está, en esa dirección habrían estado Ahí viviendo. sé que estaban viviendo y que los chiquitos, cuando los secuestran a ellos, se lo dejan al portero. Tenían hijos. Dos hijitos, sí, una nena de año y medio y un varoncito de 3 meses, 4. Pequeños los dos. ¿Y usted supo el destino de esos niños? Y bueno, efectivamente, mi aviso posibilitó que ellos se encontraran con la tía y con los abuelos, Perfecto. que era el objetivo, ¿no? Habrán quedado Preservarlos a los al chicos. cuidado de esos Sí, familiares. estuvieron al cuidado. Yolanda, ¿supiste en ese lugar, en Callao al 1100, supiste antes de la entrega a los familiares quién quedó con los niños? Por eso creo que cuando escuché por radio decían que quedaron con el portero del edificio. Por eso me apuro por que se encontraran con los familiares, ¿no? O sea que el dato de que estaban con el portero vos lo escuchás Sí, por alguien que lo dice por la radio. sí. Bien. Eso es. ¿Tuviste conocimiento en aquel momento, en forma directa, de algún tipo de infiltración dentro de tu organización? Sí, digamos que más o menos desde mediados o capaz que abril del 75, Perdón, se arma. perdón la interrupción. No nos habría precisado la organización. Ah, perfecto, es el PRT, Bien. Partido Revolucionario de los Disculpe, señor doctor. Trabajadores. Adelante, doctor, disculpe la interrupción. Que continúe contando esto de lo que dijo es más o menos desde mediados de abril del Ajá, 75, ahí te claro. quedaste. Había, no sé, había contactos de una persona que yo conocí por el nombre de Oso, que tenía actitudes extrañas, no sé, diferentes, pero por supuesto, ninguna certeza de. ¿Usted lo trató a ese señor? No, yo no lo conocí. Bien. Mi compañero sí lo conocía. También está desaparecido y Su creo compañero que está desaparecido. sí. Y que también creo que ha sido producto de él, ¿no? Del oso. De esa Que ha persona. entregado a más de 100 compañeros, o sea, De 100. 100 militantes, sí. O sea, no había certeza entonces, ¿no? Pero digamos que habían actitudes sospechosas. ¿Cómo se llamaba tu compañero? Carlos Enrique de la Fuente. Bien, ¿tenía algún apodo? Sí, el sargento León. ¿Hubo causa respecto de su compañera? No hay causa porque no, yo nunca pude saber nada, absolutamente nada, nada, ningún, me relacioné con el equipo de antropología, ¿no es cierto?, forense, pero no fue visto en ningún campo de Desconoce concentración. todo. Desconozco todo, sí, solamente que salió a la mañana y no nos vimos más. Salió con el hijo más pequeño, que tenía casi 2 años y 8 meses, 10 meses por ahí. Bueno, yo buscaba a mi hijito, que no, tampoco sabía, hasta que, Hijo suyo. sí, el hijo menor. El hijo mayor estaba en primer grado, o sea que iba a la escuela, y el hijo más chico no tenía 3 años. Entonces, mi compañero salió con él esa mañana, y bueno, para mí, qué sé yo, la capital era tan grande, me parecía, busqué en las guarderías, inventé historias para decir, dije que mi marido tenía amnesia y que por ahí, que salió con el nene y que a lo mejor podía haberlo dejado en alguna guardería o sea, alguna persona que se hiciera cargo. No. Por supuesto, no supe nada. Y bueno, y eso, hasta que sale en el diario que un señor llamado Mazuco, un mueblero de San Francisco Solano, lo había recogido en la calle. Y bueno, y gracias a eso, él fue a un programa de televisión. Yo no tenía ni televisor ni nada, estaba loca buscando. Y bueno, y entonces él saca en el diario el encuentro del nene. Y bueno, y a partir de ahí, yo no sabía si no era una especie de trampa para que yo lo fuera a buscar y detenerme a mí también, así que me comuniqué con mi familia de Posadas y le pedí a mi hermano que hiciera gestiones para buscarlo. Y bueno, y así fue que me saqué una foto con Pablo, mi hijo mayor, y mi hermano llevó esa foto a Mazuco, y así fue que Mazuco lo entrega, ¿no es cierto? Lo pudo recuperar finalmente a Sí, su sí, hijo. sí, Bueno, sí. pero a su pareja, a su esposo, no. No, y no hay ningún dato de ningún lugar donde haya estado secuestrado, pero. Perdón, señora, ¿cuándo fue que acá que lo pudo recuperar a su hijo? ¿Cuánto tiempo Y después? como 17 o 20 días después. ¿Usted pudo hablar con el señor Mazuco con respecto a las circunstancias en que fue encontrado su hijo? ¿Dónde lo encontró? ¿Cómo supo algo de esto? Yo no lo vi a Mazuco en ese momento. Lo conocí cuando mi hijo, el que estuvo con él, Carlitos, Carly le decían, me pidió verlo. Él tenía 14 años y yo había venido a Buenos Aires especialmente porque estaba la abuela, ¿no? La abuela paterna. Pero bueno, cuando él me pidió, si bien yo había intentado venir, llegar a su casa antes, otros años que vine a la capital, tomaba el cole que decía en el aviso ese del diario, ¿no? Que sacó él. Y subí al cole y parecía que me iba a dar un ataque, ¿no? Al corazón, era un sentido muy, muy fuerte. Me bajaba y no llegué las otras veces, no pude llegar a verlo. Pero bueno, ya cuando estaba ahí mi hijo, no me podía echar atrás, así que dije, bueno, acá vamos a verlo, ¿no? Y bueno, y así fue que se le había quemado la mueblería, o sea que no estaba la mueblería en la dirección que decía. Pregunté en una carnicería, me dijeron que había unos quinchitos al costado de la ruta y que en uno de esos quinchitos estaba el señor, porque se le había quemado su mueblería, y entonces había empezado de nuevo con muebles usados, en fin, ¿no? Y bueno, entonces ahí el nene, cuando lo vio, me dijo, quería correr hacia él, y yo le dije, no, esperá, esperá, porque yo lo veía muy canoso, distinto a la foto, ¿no?, que del año que sucedió esto. Y entonces, bueno, llegamos juntos, y entonces yo le dije al señor, buenos días, señor Mazzucco, yo tengo una vieja deuda con usted. Y él me mira y me dice, yo soy muy fisonomista, usted no me compró muebles nunca a mí. Y yo le digo, no, mi deuda no es de muebles, es una deuda de vida. Entonces él hace así, lo mira, lo reconoce y bueno, dice, mi hijo se cuelga de su cuello. Bueno, o sea, ahí lo conocí, ¿no? Antes no. Y Yolanda, en ese momento, ¿le puedo contar algo de cómo, por qué él tenía a su hijo? Sí, él dijo que lo encontró en la esquina, paradito. Uh-huh. Parece que su papá, esto me dijo él, que su papá le había dicho, corre a la esquina para que la policía no te lleve. Y bueno, por eso estaba parado en la esquina. Entonces el señor le pregunta, ¿te perdiste? ¿Estás solito? Sí, ¿y dónde vivís? Y él señaló para algún lado. Entonces empezaron a caminar con el señor hacia esa dirección. Y en un momento dado él le tiró la mano y le dijo, tío, ¿me alzás? Bueno, y esa forma de decirle tío, también el señor le recordó que él tenía un sobrino militando y otro desaparecido. O sea, que tío era común, ¿no? Y bueno, y eso. Yolanda, regreso a la época de la militancia con tu compañero antes de estos hechos. ¿Vos sabés si él tuvo algún tipo de conocimiento o relación con esta persona que nombraste, que a la que le decían el oso? Sí, mi compañero sí. Se habían encontrado por lo menos una vez, que me dijo él, ¿no? Y en el 75, sí. Ajá. ¿Y qué pasó? Y también era para, en ese momento, era para llevar armas a la compañía de monte que estaba en Tucumán. ¿Y qué te contó tu compañero respecto del oso? Y bueno, que a él le resultaba sospechoso, pues yo le pregunté, ¿pero cómo es que esta persona conoce tantas cosas que se dicen tantas personas que conoce de dónde? ¿No? Era inexplicable en una organización clandestina, que yo no conocía más que a los compañeros con los que estaba a diario. Me dijeron que era porque, bueno, porque él tenía un transporte, algo así, ¿no? Un transporte, una camioneta, un no sé qué. Y trasladaba siempre gente, o sea que igual tampoco me cerraba esa, porque yo también he subido en camioneta y nadie me miró y la camioneta iba cerrada, ¿no? En fin. Ni el chofer me veía, o sea que era extraño. Oral y público. En el último testimonio de la jornada de hoy vamos a volver a escuchar a un hijo. En este caso se trata de Ramiro Ledesma. Su padre era cordobés, nació en 1950, fue uno de los principales referentes del sindicato de los trabajadores de la Fiat Concord, el Citrac y el Citram, dos legendarios sindicatos combativos de aquellos años en aquella provincia. Y a su padre se lo conocía como el comandante Pedro. Era uno de los altos dirigentes a nivel nacional del PRT ERP. Lo secuestraron en aquella secuencia de secuestros ocurridos entre el 7 y el 9 de diciembre de 1975. El testimonio de Ramiro Ledesma para cerrar esta jornada de Oral y Público. Señor, ¿su papá se llamaba Juan Eliseo Ledesma? Exacto. Bueno, necesitamos que nos relate, en principio, sí, sucintamente, y luego, bueno, se irá introduciendo detalles sobre qué es lo que le habría ocurrido a su papá el 8 de diciembre del año 1975. ¿Qué edad usted tenía en ese momento? ¿Qué lugar habría ocurrido? Por favor, hábleme cerca del micrófono, porque dale, se graba esto. Ahí va. Creo que sí, ¿no? A ver. Ahí estamos. Yo nací el 6 de diciembre de 1973. Tenía así entonces... que había cumplido años el 6 de diciembre de 1975, tenía 2 años. 2 años. Cuando lo secuestran a mi padre, nosotros vivíamos en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que mi padre es de Córdoba. Él nació en la provincia de Córdoba en el año 1950, el 11 de julio. ¿Dónde? En Córdoba capital. Capital. Córdoba capital. Se recibió de técnico tornero en el secundario, en la escuela Casa Fus de Córdoba, y luego empezó a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, Ingeniería Química, y empezó a trabajar en la Fiat. Ahí es donde él empieza a militar en el sindicato. ¿Qué sindicato? Citrac, Citram. Y luego él empieza a militar en el PRT y también en lo que fue la formación del ERP, ocupando distintos cargos dentro de la dirigencia, y con los años él viene a vivir a Buenos Aires, cuando ya empieza a ocupar cargos a nivel nacional, y cuando él desaparece en diciembre del 75, pertenecía al buró político del PRT, y bueno, lo que sé es que él estaban en una reunión del partido y son secuestrados por un grupo de tarea debido a un infiltrado que había dentro de la organización, que se apodaba Oso Rainer, Jesús Rainer, y él cae con varios compañeros y son llevados a Puente 12, que durante muchos años uno creyó que lo habían llevado a Campo de Mayo, y después con los testimonios principalmente de Víctor Pérez, se corroboró que era en Puente 12. Ahí él fue ferozmente torturado y hasta el día de hoy no sabemos cuál fue su final ni dónde está su cuerpo. Cuando tenía alrededor de 7, 8 años, 9, y uno empezó a preguntar y averiguar un montón de cosas. Mi abuela, con quien me crié, Marcela Martoglio, y mi abuelo, Héctor Francisetti, me llevan a una psicóloga que había en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, donde yo me crié, que se llamaba Graciela Taquela, que era una psicóloga que trabajaba mucho y apoyaba a todos los familiares y todos los que las víctimas que hemos sufrido de la dictadura. Y bueno, la primera vez que a mí me cuentan todo fue con la esa vez que me llevan al psicólogo, y la que me empieza a contar todo y la que sabía muchísimo de todo lo que había pasado era justamente mi abuela, Marcela Martoglio. Y entonces ahí me cuenta de que mi padre desaparece el 8 de diciembre de 1975, que le avisan a mi otra abuela, María Josefina Vera de Ledesma, que es la madre de mi papá, y le avisan que mi padre estaba enfermo y que viajara a Buenos Aires. Mi abuela es ahí de Córdoba Capital, nunca había viajado a Buenos Aires. Lo primero que hace justamente es llamar a mi otra abuela materna y le comenta. Y mi abuela no le dice nada, pero ella después me contaba a mí que lo primero que pensó, dice, es que, porque ella le había dicho que fuera, que mi padre estaba enfermo, ella lo primero que pensó es que lo habían matado o lo habían secuestrado. Ahí mi abuela María Josefina Vera de Ledesma viaja a Buenos Aires y, bueno, ahí le dan la noticia de lo que había pasado y es la que presenta el habeas corpus sobre mi papá y todos sus compañeros. Justamente ella estando esos días en Buenos Aires haciendo la presentación de ese habeas corpus y viendo lo que había pasado con mi papá, es que secuestran a mis tíos, Marta Susana Ledesma y Sergio Comba en Córdoba, y también a mis primos, Marta Ledesma y Gabriel Comba, también son secuestrados, presencian el secuestro de sus padres. Bueno, tienen la suerte que los llevan en los mismos militares, los llevan y los dejan en la casa de mi abuelo. Y bueno, así fue como las primeras veces que yo me enteré de lo que me contaron sobre el secuestro de mi padre. Cuando desaparece mi padre, yo tengo toda mi familia que hemos sufrido pérdidas, desapariciones, encarcelamiento, tal es así que tengo mi tío Juan del Valle Taborda, que fue uno de los primeros muertos en Córdoba en el año 1971. Después en el año 72, 73, 74 sufrieron la cárcel mis tíos Héctor Francisetti, Liliana Salvador, Elda María Francisetti, Humberto Colauti. Luego también tengo desaparecidos a mis tías Elda María Francisetti, que primero sale de en el famoso, cuando fue en el la suelta de los presos políticos en el 73, ahí ante el 25 de mayo. Ella después desaparece acá en Córdoba, en Buenos Aires, en el año 77, 78, junto con su compañero Gustavo Ferri. Y también tengo desaparecido a mis tíos, Marta Susana Ledesma y Sergio Comba. Ellos desaparecen el 10 de diciembre del 75 en Córdoba, debido también a esta infiltración del Oso. Incluso desaparecen ahí un grupo grande de compañeros que son llevados al campo La Ribera. Ahí es un juicio que ya tiene sentencia. Y ahí son fusilados, son torturados y fusilados en el campo La Ribera. Ahí se juzgó como uno de los que dirigió todo eso a Héctor Vergés, creo que es. Y bueno, y después tengo una abuela de mi primo, que también la mataron en Río Cuarto en el año 77. El grupo del D2, eso también está juzgado. Hay uno de los principales inculpados, es el Gato Gómez. Ella, debido a la desaparición de mi tío Sergio Comba en diciembre del 75, estaba reclamando justicia y buscando a su hijo, y el famoso Gato Gómez y los integrantes del D2 la hostigaron constantemente, la secuestraron varias veces, la sufrió tortura hasta que finalmente la secuestran en el 77 y después ya aparece atada con alambre y prendía fuego. La tiran en la vía pública, ahí cerca de Río Cuarto, en Alcira Gijena. Mi mamá también militaba dentro del ERC y la matan en un supuesto enfrentamiento la noche antes del golpe, el 23 de marzo del 76, en acá en Buenos Aires, en la parte Martínez, San Isidro, ahí frente a una comisaría y un supuesto enfrentamiento, y ella la matan ahí. Sí, le estaba por preguntar con quiénes vivía usted cuando sucedió lo de su papá. Cuando sucedió lo de mi papá, yo vivía con mis padres, no sé bien, yo con 2 años seguramente estábamos con algunos compañeros que nos cuidaban y ellos salían a hacer su militancia. Después, en ese periodo entre que cae mi padre en diciembre del 75 y que muere mi madre, que la matan a mi madre en marzo del 76, también tengo un hermanito, se llamaba Guillermo Antonio Ledesma, y también fallece con 11 meses, que durante muchos años no supimos bien en qué circunstancias, y hace poco encontramos una partida de función, y su muerte fue producto también de la clandestinidad y la persecución que sufrían mis padres, y después que muere mi madre, yo hay un periodo que estoy acá en Buenos Aires y que no se sabe bien qué me tuvieron, seguramente compañeros, y mi tía Elda me lleva después a Villa María, y ahí es donde yo ya me crían mis abuelos, Marcela Martoglio y Héctor Francisetti, abuelos por parte de mi mamá, Noemí Graciela Francisetti, junto con un primo mío, que se llama Santiago Emilio Francisetti, que sus padres, mi tío Héctor Francisetti y Lilian Salvador, estaban presos, y yo ahí me crío con mi primo hasta el año 81, que después sale de preso mi tío, pero con la condición que tenía que exiliarse del país, y estaba en Suecia, y en el año 81 viajamos a Suecia con mi abuela y mi primo a través de la Cruz Roja Internacional, de un programa de reunificación familiar. Y yo allá estoy en Suecia exiliado más o menos un año, después ya vuelvo a la Argentina con mi abuela. Mi primo y mis tíos se quedan allá hasta la vuelta de la democracia, que vuelven. Mi colega le va a presentar una pregunta. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Para conocer la situación en general, ¿los restos de su madre aparecieron? Estaban como NN en el cementerio de Boulogne, y después cuando nosotros fuimos a averiguar no había nada, a veces la documentación ahí en el mismo cementerio no estaba, que hubo un incendio, que hubo una inundación. Y después sabemos que pasó una fosa común y al día de hoy no lo hemos encontrado. Obviamente que yo tengo las muestras de ADN con el equipo de antropólogos y siempre estamos a la espera de que puedan aparecer. ¿Y el caso de su mamá fue juzgado en algún juicio? El caso de mi mamá no fue juzgado, pero justamente anoche me contaba mi tío que él está tratando de con un abogado de presentar la causa. Uh-huh. Así que eso está. ¿Y usted supo qué pasó con su mamá? ¿Pudo reconstruir la historia de su mamá? ¿En qué? O sea, vos decís el momento en que ella muere. Nos dijo algo que en un enfrentamiento, pero sí. ¿Supo algo más? No, eso supimos que fue un supuesto enfrentamiento, y lo que nosotros conseguimos fue la partida de función, decía que ella muere por lesión cerebral de herida de bala, y lo que se decía en los recortes del diario, que ella había sido agarrada con vida, indudablemente que ahí mismo la habían rematado de un tiro en la cabeza. Y usted habló también de su hermano de 11 meses. Sí. ¿Cuándo supo de su hermano? ¿Qué conoció sobre las circunstancias del fallecimiento de su hermano? O sea, yo de mi hermano siempre supe que había tenido un hermanito. Sabía que se llamaba Guillermo. No sabía que se llamaba Guillermo Antonio Ledesma, obviamente. Y durante muchos años teníamos, digamos, referencias que nos habían contado de que él había estado en un allanamiento, que habían entrado los militares, otras que él había muerto de una enfermedad. Pero bien en concreto, nunca tuvimos ningún documento ni ningún testimonio hasta que en el año, ahora alrededor de unos 10 años, yo vivo en Nono, en la provincia de Córdoba, un pueblo del interior, que uno estuvo toda la vida buscando información sobre mi hermano. Ahora unos 10 años, en el registro civil de Nono, un pequeño registro civil de Nono con un empleado, con los nombres de mi padre, él logra encontrar la partida de nacimiento y de defunción de mi hermano. Y bueno, ahí figuraba que él muere en el hospital de San Miguel, y es llevado también al cementerio de San Miguel. Y bueno, yo viajé para ver si podía encontrar algo, y bueno, lo mismo. Como te decía, tanto en el hospital como en el cementerio, no había datos y no había nada. Yo la verdad, cuando era chico, estaba con mi primo Santiago, que nos criamos como hermanos. Éramos felices con nuestros abuelos. Ya obviamente, cuando uno ya tiene 9, 10 años, que te empiezan a faltar tus padres. Cuando ya volvimos de Suecia, obviamente que se hizo muy duro. Había un rechazo también en la sociedad, dentro de la propia familia de mi abuela o los vecinos, como que había también un rechazo y había un ocultamiento, y bueno, y de eso no se hablaba. Ya incluso siendo grande, yendo a la primaria, a la secundaria, tengo compañeros que recién uno ahora, después de muchos años, hablamos del tema, y cuando uno en ese momento no se hablaba, así que eso fue muy duro, estar como eso oculto dentro de la sociedad. Creo que la sociedad también en mucho tiempo, bueno, en la época de los militares y después, como que tenía un apoyo, como que apoyaba a los militares y lo que había pasado. Quizás recién, cuando se empezaron a saber la verdad y todas estas cosas, hoy en día sabemos que la sociedad tiene un rechazo a todo lo que pasó. Y bueno, y personalmente, indudablemente, que produjo un montón de daños haberte criado sin tus padres, con todo lo que había pasado. Obviamente que mis abuelos, haber perdido a su hijo en esta circunstancia, quizás que nunca lo pudieron superar, y uno hasta el día de hoy tiene consecuencias de todo lo que pasó, personales, emocionales, y de todo tipo. ¿Viven sus abuelos? No, mis abuelos ya fallecieron, todos ellos. Mis dos abuelos fallecieron, podremos decir que jóvenes, cuando nosotros, mis primos y yo, teníamos alrededor de 12, 13 años. Mis abuelas fueron las que nos criaron y tuvieron la voluntad. Ellas dos fallecieron ya, pero vivieron las dos hasta los 93 años. Y bueno, tuve mis primos, hijos de mi tía, la María Francisetti, que se llama Noemí Ferri y Humberto Colauti. Ellos también fueron nietos recuperados, así que ellos tuvimos varios años sin saber de su paradero. Tengo también la compañera de mi tía, de mi tío Mabel Cariaga, que tiene su madre, que fue una de las secuestradas en la iglesia Santa Cruz. Claro. Y tengo un tío también, tengo un tío, compañero de mi tía Liliana, que también está desaparecido en lo que fue el ataque a la Tablada, Carlos Samogeni, que lo agarraron con vida, y bueno, después apareció ya en el año 89. Así que bueno, son heridas que no cierran y uno hoy en día las tiene presente y tiene sus daños y sus consecuencias. Bueno, yo lo que quería decir que obviamente uno está acá para pedir justicia, primero que nada para que condenen a las personas que están enjuiciando, y bueno, y siempre el anhelo de todo es buscar la verdad, esperando que algún día aparezca su cuerpo. Hace un rato, cuando hablamos de los daños y demás, yo, dentro de lo que muchas veces fueron las desapariciones y que esto estaba todo oculto por los militares y que no se sabía nada, justamente ese era el motivo de que los desaparecieran, ¿no? Para que el desaparecido, ¿qué es? No está, no se sabe. Y dentro de eso uno pudo saber la verdad, y bueno, y siempre uno pensó que mi padre estaba muerto, pero aún así, incluso hasta de grande, uno siempre a veces, una Navidad o esto o aquello, pensaba... bueno, a lo mejor mi papá no lo mataron, o se escapó, o lo torturaron y quedó loco y está en un loquero y puede aparecer. Entonces, muchos años uno estuvo esperando que vuelva alguno de ellos, algún tío, alguna tía. Y aún hoy estamos esperando justicia y bueno, y seguimos buscando sus restos. Y eso. Oral y público. Nos vamos despidiendo de Oral y Público. Hoy nos queda un programa más especial dedicado a Puente 12-3, pero eso será la semana que viene. Pablo Giacobbe estuvo en la edición de estos audios, Eugenio Otero en la asistencia de producción, en la postproducción se queda Pedro Ramírez Otero y yo soy Fernando Tevele. Nos encontramos la semana próxima. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.